los mandos. Súbele el volumen y disfruta. La mejor manera de empezar el día con una buena dosis de entretenimiento es junto al programa más loco y extrovertido de la radio, con M de Mujer, a través de Latinos FM. La Reina, Black Ruby, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. ¿Qué te hizo ese Don Juan para que regreses hoy humillándote y que yo te perrone así nomás? Te ha quebrado el corazón, salió corriendo con otra igualito como tú. Un día corriste con él y no es que me alegre que esté sufriendo, pero este fresquito se siente muy bueno. Pero que te voy a decir mentiras, me alegra tanto que estés sufriendo por el igualitico como yo sufrí por ti. Me alegra tanto que estés llorando por el igualitico como yo lloré por ti. Ay, ay. Así es que es. ¿Qué te hizo ese Don Juan para que regreses hoy humillándote y que yo te perdone así nomás? Que ha quebrado el corazón, salió corriendo con otra igualito como tú. Un día corriste con él y no es que me alegre que esté sufriendo, pero este fresquito se siente muy bueno. Queridos traviesos, welcome to Con M de Mujer. Comienza tu programa favorito de las mañanas, no cualquiera, el único, el oficial, el primer magazine radial para la mujer latina del Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Jueves 6 de febrero, ya estamos en este jueves del despecho a través de tu dial favorita, la 107.9 Latinos FM. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-4281. El teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas ese tema de despecho que tanto te gusta. Ese tema que alguna vez cantaste por despecho, por desamor, por desenguayabe, por impotencia. Da igual el motivo. No importa el género, no importa el artista, lo único de despecho. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Te tengo unas noticias. Por ejemplo, resulta que Colombia es el cuarto país con más sugar daddies de en América Latina. ¿Qué? Así como lo oyes. Hablaremos de los hermanos que les va peor en el colegio. Según los estudios, tienen más posibilidades de ser millonarios. Un hombre que descubre que su hija no es biológica por un error médico. hablaremos de Suiza y uno de sus cines más curiosos, porque no tienen sillones, tienen camas. Hablaremos que con la ayuda de niños y niñas, neurocientífico probó que las plantas pueden sentir dolor. También hablaremos de una mujer que ha sustituido el baby shower por una actividad que seguramente, si lo hubieras sabido antes, lo hubieras hecho tú al haberte quedado embarazada. Hablaremos de un servicio de taxidermia que convierte tu difunto gato en almohada. Hablaremos de la crisis del café. A los que somos cafeteros, prepárense porque el café va a escasear. Hablaremos de un hombre que fingió ser ginecólogo y atendió a pacientes en un hospital. ¡Ay, Dios! Todo esto y más hoy en tu programa favorito de las mañanas. No cualquiera, el único, el oficial, con M. Con M de mujer. Ahí me dicen que por favor ponga Arely Senao. No podemos callar.